cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este programa que se emite entre las 11 y las 12 de la noche, una horita menos si te encuentras en las Islas Canarias. Y bueno, tienes que echar mano de la calculadora para un poco averiguar cuál es el cambio horario si te encuentras en localidades que no están ni en la península ni en Canarias. Sé que en Salt Lake City, en Utah, la amiga Bego tiene 8 horas menos, 4 horas menos tiene Alejandra en Mar del Plata y poco más. Pero ya sabes que tienes la opción de escucharnos en directo a través de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com y en esperantia.com, también a través de las aplicaciones móviles de TuneIn. Te instalas el programa, que es gratuito, y nos puede escuchar en cualquier lugar, pues a través del móvil. Buscas Radio Esperantia y ahí estamos. Y también a través de las emisoras de FM, creo que son 14 y 18, que a lo largo de la península Canarias y Baleares también nos escuchan y sintonizan nuestros programas y los reemiten para su magnífica audiencia. Y tenemos incluso otra oportunidad más, que es la de escucharnos en cualquier momento y lugar, descargándote los podcasts, que encontrarás en el mismo lugar, radioesperantia.com. Buscas programas, música, y hay Confusión, taca, y podcast. Lo tienes muy sencillo. Pues nada, comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. Es un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio. Estamos encantadísimos siempre de acudir a la cita diaria aquí en radioesperantia.com. Y hoy hemos seleccionado pues una serie de temas que esperamos y deseamos, una cacofonía, redundancia, que sean de tu agrado. Fran J. Saavedra te va a acompañar desde la realización y presentación. Esto es Confusión, bienvenidos. Comenzamos. No matter what you say. Esto es una, se podría decir, joint venture son Cool Million, los productores daneses que revitalizaron el mundo del funky. Ahí está Bashira, Laura Jackson, entre otras. Por cierto, están ahora en Alemania grabando el nuevo disco y, según nos dijo Laura Jackson, en enero o febrero estará ya listo para poder escucharlo. Esto se llama The Tony Moulton Sessions, Cool Million, es el que firma, o los que firman, y Tony Moulton es uno de estos legendarios remezcladores, productores, DJs, iba para modelo, pero la música se cruzó en su camino y fue un poco el introductor de los maxis, de los de las 12 pulgadas, 12 inch. Con ese formato característico, el de los discos de 33. Los de 45 ya estaban más o menos, y entonces buscaron algo para meter más música. Y a él se le ocurrió lo de los las 12 pulgadas, que es prácticamente igual que un LP, pero en formato maxi. Tony Moulton. Esta es una banda genial, la banda de Brian Simpson, Michael White, Ramlee, Michael Davis, norteamericano, se llama Rhythm Logic, Sweet Talk, y una pasada, Brooklyn Breeze. Que te paras a mirar los créditos de esta banda, concretamente el álbum se llama Sweet Talk y lo firma Rhythm Logic, una banda espectacular, es del año 2000, en principio pues cortando un poco el bacalao, el teclista Brian Simpson y Ramlee Michael Davis a la trompeta, aunque encontramos a gente, ya te digo, espectacular, el trombonista Steve Baxter. También está Mais Ali como vocalista, Phil Perry, casi nada, Ramlee Michael Davis, que ya te lo he dicho, el percusionista Manjungo Jackson, el también percusionista Brian Kilgore, gente realmente espectacular. Y en la percusión, pues seguramente conocerás a Maurice White, que es el habitual batería, o lo era, de la Erwin & Fire. Rhythm Logic, un pedazo de banda con dos discos. El primero era homónimo, del año 1999, y este segundo, llamado Sweet Talk, que lo editaron pues 9 años después, el año 2009. Espectacular esta banda, que más o menos pues se puede poner como jefe, digamos, a Brian Simpson, el teclista, que también nos encanta. Esto es Confusión y estamos, por supuesto, nosotros también encantados de disfrutar contigo este tiempo de música. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. De Chiellini Minucci, que también firma como Special EFX. Special EFX es la banda que fundó con su colega Jos Ginda, un húngaro espectacular. Era pianista, pero al llegar a Estados Unidos se recicló en percusionista. Desgraciadamente falleció Jos Ginda en el año 2001, creo que fue un tumor cerebral. Chiellini Minucci llegó a un acuerdo con la viuda para un poco pues seguir con el nombre de Special EFX. Y por eso pues casi todos los discos, hay algunos que simplemente firma como Chiellini Minucci, que es guitarrista, pues aparece como Special EFX. Esto es su álbum del 2007 llamado Sweet Surrender y nos hemos quedado con este Mystical. Estamos encantadísimos, como te he dicho ya varias veces, de poder contar contigo aquí compartiendo en directo este tiempo de música, o bien en formato podcast en cualquier momento, o a través de la programación de radioesperantia.com en las radiodifusiones. Ya sabes que tienes varias opciones, bien en directo o bien en formato podcast. Pero el punto de encuentro, para que te quede claro, radioesperantia.com, ahí encuentras todo, información de programas, formas de contacto, podcast por supuesto, y todas las listas de la selección que hacemos en cada programa. Shelly Minucci, Musical, de su álbum Sweet Surrender. Y seguimos a ver qué nos cuenta Bashira. Hello, I'm Bashira, and every day I listen to Radio Esperantia. Los descubrimos, siempre nos han gustado, del trío Third Force, aunque bueno, se rodean de un montón de músicos. Craig Chaquico, que prácticamente es de plantilla, Chuck Loeb, que colabora mucho con ellos, aunque el trío fundador son William Aura, Alain Eskenazi y Craig Dubin. Son norteamericanos y hacían una música, y la siguen haciendo, fantástica de verdad. Esto es su álbum del 95, Force of Nature. Nos hemos quedado con este Behind Closed Eyes. Desde luego, si repasas la discografía de Third Force, en cada nuevo trabajo tienen como 6 o 7 temas de los 10 o 12 que suelen incluir, que son verdaderas joyas. Música muy muy bien hecha, Third Force, Force of Nature. Y seguimos en Estados Unidos. Bona Fide, separado, porque Bona Fide junto es una banda de rock así muy cañera, pero Bona Fide junto son, es un trío de jazzeros, jazzistas, de Baltimore. Este tema me encanta. Be More Nights, Soul Lounge, su álbum. Muy cortito, muy cortito. Dura solamente 2.57. Y es de este trío de Baltimore. Estaba leyendo sobre ellos y tienen pues un tema que también suena muy bien. A ver si te lo propongo cualquier día. Que se llama Poe House, la casa de Poe. Ya sabes que Edgar Allan Poe parece que era de Baltimore y además vivió allí y tiene una casa. Y todos los habitantes de Baltimore, pues con orgullo, pues tienen el ser de la misma ciudad que este gran escritor norteamericano. Seguimos con más música. Al escuchar este tema, mientras lo estaba preparando, me he dado cuenta que aparece así como una máquina de escribir, que es como un metrónomo, pero es que no lo... O sea, empieza a sonar y hasta el final del tema, pues no para. O sea, que está... permanente. Lo que pasa es que claro, como hay otros tonos, otras melodías, pues a veces lo silencian. Este era el tema que más me gustaba al principio de este álbum, pedazo de trabajo, Sagora de los Lucens, Who You Make Me Feel. Baby, you're the era el tercer álbum de los Lucens, Carl McIntosh, Jenny Eugene y Steve Nichol, que se llamaba Zagora. Temas fantásticos. Y recuerdo que en cuanto llegó a mis manos este disco, me parece que me lo compré en Londres. Este tema me encantó, después ya me empezó a gustar otro tema y otro, como pasa con los Lucens, que prácticamente todo lo tienen bueno. You make me feel, oh, tú me haces sentir, sería la traducción. ¿Y has visto el metrónomo este, que parece como una máquina de escribir? Pues empieza y no lo quitan hasta el final. Y habré escuchado este tema pues cientos de veces y me he dado cuenta hoy. Muchas veces los árboles no te permiten ver el bosque y te fijas en otros registros y un poco pues no te percatas de detallitos. Una maravilla. La sección de vientos que suena de fondo es una delicia, de verdad. Espectacular. Los Lucens, ahora, You Make Me Feel. Vamos a Estados Unidos. Este tema me encanta dentro de un álbum que es To The City, fantástico también, de el teclista norteamericano Ramsey Lewis. My love will lead you home. año 87, un álbum que si te gusta la buena música no debe faltar en tu discografía, Keys to the City, del teclista norteamericano Ramsey Lewis. De principio a fin es una joya. Esto nos hemos quedado hoy con el My Love Will Lead You Home, mi amor te conducirá a casa. Pero que es que desde el primer tema hasta el último son verdaderas obras de arte. Ramsey Lewis aquí en Confusión. Y queremos aprovechar para agradecerte enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, bien a través de los reproductores de Radio Esperantia.com, Esperantia.com, las aplicaciones móviles que permiten escucharnos a través de TuneIn, todas las emisoras de radio amigas que sintonizan nuestros programas, o incluso pues a través de los podcasts, que sabemos que hay muchos amigos que se lo descargan. Cuestión que también agradecemos. Pues aquí estamos en Confusión, entrando ya, pues contando los minutos para empezar a ir preparando la despedida, pero todavía nos quedan pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 temitas. ¿Me habré pasado con la lista? Luego te lo digo. Seguimos. Confusión. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Rhythm Logic es lo que estamos escuchando de esta banda liderada por Brian Simpson, aunque encontramos al percusionista Manjungo Jackson, a gente fantástica. El también Steve Baxter, no me acordaba, estaba aquí pensando y me quedé un poco en Alvis, que es trombonista. Tenemos a Phil Perry, tenemos a Maisa Leak, gente fantástica. Y Ramlee Michael Davis tocando también la trompeta, o Maurice White tocando la batería. Aparece como compositor de la batería, pues no aparece, pero supongo que se enrollaría y lo tocaría también. Pues parte de Incógnito, parte de la Air Will and Fire y gente por ahí suelta. ¿Lo habéis escuchado a este pedazo de percusionista que también es vocalista, Manjungo Jackson? Hace verdaderas virguerías con la percusión. A ver si te buscamos algo así curioso de él para que alucines en colores, como se suele decir, con este pedazo de percusionista. Rhythm Logic, el álbum, este es del 2009, aunque lanzaron en el 2000 el primero que llevaba pues ese mismo nombre, un disco homónimo. La banda de Brian Simpson, Maurice White, Ramlee Michael Davis, Steve Baxter, fantásticos. Y seguimos, a ver qué iba a hacer ahora. Pues iba a hacer algo porque tengo el siguiente tema que aparece 000 y no sé si se habrá lesionado el tema, como pasa con los futbolistas. Y no sé, tendré que sacar a calentar otro, pero veremos, esto lo vamos a averiguar sobre la marcha. Pues no, aparece como cero. Es Bashira, que por cierto está presentando, estuvo con los amigos Jesús Hurtado y el amigo José Antonio Martínez Ponce en Granada, y un pedazo de presentación fantástica. Una mujer muy, muy maja, según comentaba The You and Me, del álbum tercero, 3 de Cool Million, Bashira. Boys, Bashira The Boys. Una voz impresionante. Estuvo como vocalista de gente como Queen, Patti LaBelle. Y creo que a partir del 2005 empezó a ganar premios como vocalista. Me parece que en su casa no debe tener sitio para tantos Grammys, etcétera, etcétera. Y premios de distinta condición. Espectacular. Bashira, ella es londinense y una de las habituales vocalistas de Cool Million en este álbum 3, un tema que se llama The You and The You in Me. Y vamos rapidito porque nos va a pillar el toro, si no nos ha pillado ya, pero con todas las astas. Josh Benson y El Clark, guitarrista eléctrico y guitarrista acústico respectivamente, y este tema que me encanta, Empty 80 Road, de su álbum Collaboration. Fíjate qué bien suena. Estaba pensando que la década de los 80 en todo tipo de música se hizo verdaderas obras de arte. Este disco, que lo editaban en el 87 y era pues una colaboración, de hecho se llama así, Collaboration, de George Benson y El Clark, tenía temas fantásticos. Este, por ejemplo, Empty 80 Road. Además, si te fijas con la voz, George Benson hace, pues prácticamente lo convierte en un instrumento más. Aparte de las dos guitarras acústica y eléctrica, que manejan fantásticamente El Clark y George Benson. Pues nos vamos rápidamente con un jinglito, porque no sé si nos hemos pasado ya varios pueblos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Got the smile that will make the ice melt. rolling to her place in the twilight. Gonna hit the town, drink a mess of cocktail, howling at the moon while we're driving. She be looking too, cause we're crazy that way. Turn the music up cause we like it. This is how it is and it's how it's gonna stay. Pues venga, que no hay tiempo para más. Ha sido un verdadero placer estar contigo. Fran J. Saavedra, que te manda los mejores saludos desde la realización y presentación. Como te digo siempre, la vida es maravillosa. Merece la pena vivirla con toda intensidad. La banda de Londres, Brandy Heavies, y su nuevo álbum Forward. Y este tema que me encanta, The One, que nos servirá para decirte adiós. Ha sido un placer. Ya sabes, si te has perdido parte del programa o todo, puedes descargarlo completo pues en unos minutos en el apartado de podcast en radioesperantia.com. Buscas ahí programas, música, confusión y podcast, ahí lo tendrás. Además, lo puedes incluso escuchar ahí o descargarlo y llevártelo donde tú quieras. Pues nada, nos despedimos con un fantástico álbum, Perfect Crime, del guitarrista californiano Ray Oviedo, con producción de Andy Narrell. Un temazo. Bye bye, a ser felices, nos ha encantado tanto que volvemos, pues precisamente eso, mañana mismo.